y cotiza la tuya. Aplican términos y condiciones. El descuento de hasta 12 millones de pesos aplica a la Ford Escape Titanium EcoBoost 2023. Intereses del 12.01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 28 de febrero de 2023. Conoce más en Ford.com.co. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la primera ministra de Italia eliminó de los documentos de identidad el género no binario, como se indica en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. En Italia no existe en su legislación la opción de género no binario para el documento de identidad. Por lo tanto, no es posible que la primera ministra lo haya eliminado como afirma la publicación. En ese país las personas pueden cambiar legalmente el sexo y género de su registro desde el año 1982. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. RCN se identifica con la tranquilidad. Hijo, ayúdame sacando el gato. Mira, papá. ¡Ay, el del carro! Mejor descargue la nueva app Bolívar con Milco. Oprima el botón verde y solicite servicio de cambio de llanta. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas. De contenido en vivo. Sobrepeso, obesidad, cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Se firmó el decreto por el cual el presidente Gustavo Petro asumirá por 3 meses la regulación de los servicios públicos del país. El mandatario aseguró que su propósito es proteger al usuario de los elevados costos. Un juez de Cali envió a la cárcel a la exfiscal Ana Catalina Noguera por delitos de corrupción judicial mientras ejercía como directora de extinción de dominio del ente investigador. Tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, en el puente de Tienditas, se acordó abrir todas las fronteras entre ambos países por 30 días, inicialmente en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. También firmaron un acuerdo de integración económica y comercial. Y en noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con los dirigentes de diferentes partidos en el segundo día de la ronda de diálogo para abordar la crisis política y social que vive el país con los dirigentes de los diferentes partidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. celebrate. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de 1980 por una banda famosa por temas muy importantes como Get Down On It, Ladies Night, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Jungle Boogie. Me refiero a Kool & the Gang con un tema de su álbum Celebrate. El tema Celebration. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico de 1992 por un dúo inglés. Right Said Fred llega ahora con el éxito más grande de su carrera. Esto se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Estábamos oyendo ahora un disco histórico que acaba de salir, un álbum llamado Girl Live. Y cuento que es histórico, ¿saben por qué? Porque este disco registra la gira de los 50 años de carrera de los Rolling Stones, realizada en el 2012 y el 2013, la gira 50 and Counting. Y hubo 4 shows en el área de Nueva York, 2 de los cuales fueron en la ciudad de Newark, en el Prudential Center. Yo tuve el privilegio de estar en uno de ellos. Y el segundo fue grabado y transmitido por televisión, pero ahora acaba de salir el CD, vinilo, Blu-ray y DVD oficial de ese concierto. De ahí estábamos oyendo este tema, a dúo con Lady Gaga, un clásico original de 1969. Give Me Shelter. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y un éxito del 2003 de su álbum In The Zone, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, y dice así: Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Got me, and baby, I got you. but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Walk with me. Un día como hoy nace en 1935 Sonny Bono, por eso en El Sabor de la Noche estábamos oyendo un clásico que él grabó junto a su esposa, junto a Cher, como parte de su dúo Sonny and Cher, una canción que fue éxito en los 60 y que también se hizo famosa cuando fue incluida en la película Groundhog Day de 1993 con Bill Murray y Andy McDowell, película dirigida por Harold Ramis. El tema I Got You Babe. Vamos a continuar ahora con una canción original de una de las grandes cantautoras de todos los tiempos, de Joni Mitchell. La vamos a ver en una versión que fue hecha en el 2002 por el grupo Counting Crows y Vanessa Carlton. Esta versión fue parte de la película Two Weeks Notice con Sandra Bullock y Hugh Grant. Esto se llama Big Yellow Taxi. They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and charged the people a dollar and a half to see them. Not now. You don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise. Put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. So late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno de los grandes éxitos del hip hop de todos los tiempos, una canción de 1995 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y de hecho es una adaptación de un clásico de Stevie Wonder de Pastime Paradise. Esto lo hizo Coolio junto a LV, Gangsta's Paradise. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con Soul de los 70, con uno de los grandes maestros del soul de todos los tiempos, una de las leyendas de Stax Records, que fue una de las disqueras más importantes del soul en toda su historia. Un hombre que se hizo muy famoso por haber hecho la música de la película Shaft en el 71, pero también por ser un gran cantante, compositor, arreglista, un músico tremendo. El maestro Isaac Hayes, que en paz descanse, llega con esto en 1973. Esto se llama Joy. Thank you. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. And a lamb, I rock the fetish people. You know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Ever was a rich girl. Na na na na na na. Gwen Stefani y la rapera Eve nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito del año 2004 producido por Dr. Dre. Rich Girl, vamos a continuar ahora con un tema de 1975, uno de los grandes éxitos del disco y uno de los grandes clásicos de esta banda, que fue famosa por temas muy importantes como Shake Your Booty, como por ejemplo Boogie Shoes, I'm Your Boogeyman, That's the Way I Like It, y esta que dice así, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Casey and the Sunshine Band, esto que se llama Get Down Tonight. Hey! están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un clásico de 1995 a esta hora, algo de rock por el señor Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2000 por el señor Ricky Martin, del álbum Sound Loaded, la canción She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El tiempo que dura esta cuña es el mismo que podría tomar la gestión de tu nuevo crédito. Ven a nuestras vitrinas, disfruta de asesoría y planes personalizados y gestiónalo en minutos con Mazda Direct Credit. Así de fácil. Mazda Direct Credit. Financiar tu Mazda es tan fácil como conducirlo. Conoce más en www.mazda.com.co. La financiación es otorgada por un aliado financiero y no por Mazda de Colombia S.A.S. ni su red de concesionarios.